una calle puede ser de tierra, de adoquines, de asfalto, y siempre ser una calle. Puede ocurrir que sea ancha, angosta, maloliente, clara, y no dejar de ser una calle más. Pero puede ocurrir que sobre esa calle de tierra, de adoquines, de asfalto, sobre esa calle ancha, angosta, maloliente, clara, sobre esa calle haya como hoy un estudiante muerto. Entonces todo, hasta el poema, es otra cosa. Quiero decir que un estudiante no es una máquina, ni el silencio, ni el basural. Un estudiante sí puede ser la tarde de otoño en el sendero de la plaza y la mano en la cintura de la compañera. Puede ser un árbol duro con brazos como con ramas donde se cobijen el amor, la furia y la esperanza. O como hoy, ser uno más saliendo de su universidad para exigir su libertad, para gritar su verdad. Entonces ocurre que este estudiante, como tarde de otoño, como árbol duro, como uno más, se desata con furia, se revela, escribe la historia, defiende la vida con la vida. Y ocurre que el miedo lo mata, no su miedo posible, el miedo de los otros, parapetado tras unos gramos de gris plomo. Un miedo brutal, sordo, inútil. Entonces, cuando esto sucede, como cuando hoy hay un estudiante muerto en la calle, es necesario testimoniar, rebelarse con furia y con odio, porque cuanto más lo piensa uno, más bronca le da. Porque un estudiante no es barro, ni una escupida, ni una mentira. Un estudiante puede ser un tango, un gorrión, un barrilete, un ataque de asma. Y si como hoy, sobre la calle, su cuerpo yace sin vida, entonces, por más vueltas que se le dé, todo, hasta el poema, es otra cosa. Nos hacen moco la libertad. Tú que eres joven, no lo debes permitir.